Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radio Radiola. Bienvenidos a Radio Radiola. Muy buenas tardes, mucho gusto. Radiola. Sí, acá quieren todos ravioles, me parece. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. Aquí comienza Radio Radiola. ¡Buenas tardes, gente! Señoras y señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Oyentes, bienvenidos al séptimo programa de Radio Radiola, proyecto de radio y salud mental. Hoy es domingo y estamos saliendo por AM1140 Radio Tandil. El programa que van a escuchar hoy se realiza en el Instituto Tandil de Salud Mental. Pueden comunicarse con nosotros a los teléfonos de Radio Tandil 442-7493 o 442-7494. Nuestro correo electrónico es contacto@radioradiola.com.ar. También pueden escucharnos en vivo a través de internet, como así también escuchar los programas que se fueron emitiendo a lo largo de estos meses, visitando www.radioradiola.com.ar. Ismael. Como ustedes saben, las tres instituciones que conforman este equipo son los Chudinches, Centro Geriátrico y Psiquiátrico, el Taller Protegido Tandil y la institución que hoy está, que es Salud Mental, que queda en Calcuta 1012. Yo quiero promocionar a la pizzería Mistemita, que queda en una avenida Ido. Te dan la mitad de una pizza y la mitad de otra. Ah, mira. Es de mi amigo Leandro. De tu amigo Leandro. Sí. En Avenida Guido, número. No, en Guido, y me parece que llega a Avellaneda. Quiero promocionar también Ecológica Tandil, que tiene sede en Calcuta 1012 y vende artículos de limpieza por mayor. Muy bien. Y yo me quiero promocionar haciendo memoria celular. ¿Memoria celular? Sí. Que es una terapia alternativa que muy pocos conocen y en Tandil está muy desarrollada. La persona que lo hace muy bien es Inés Cabrera. Vamos a conversar de distintos temas: mitos y leyendas, la reencarnación y la búsqueda de la felicidad. También vamos a realizarle una breve entrevista a Feliciano, que es uno de los enfermeros de la institución. Ismael, comencemos. ¿Qué leyenda traerías a este salón? Como leyenda traería a este salón a Gautito Gil. Si bien se le atribuyen después algunos poderes místicos y demás, y en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Corrientes, hay un lugar donde, bueno, se le rinde adoración y todo. Es un personaje reconocido dentro de lo que son los bandidos o maleantes que recorrían la Argentina en la década de principios del siglo XVIII, no, principios del XIX, o fines del XIX, principios del XX. Pero Gatito Gil nunca mató a nadie. Solamente hacía como Robin Hood. Y yo le pedí que me comprara un departamento de Necochea y me lo compró. Yo tengo un departamento de Necochea por el Gatito Gil. Podría haber sido Mar del Plata también, ¿no? ¿La escritura está tu nombre? No, se lo regalé a mi mujer. Tal vez si me permiten una así que me parece más de leyenda porque involucra un monstruo y algunas situaciones durante el día y un regionalismo, es el Pomberito en la provincia del Chaco. Pomberito, sí. Un personaje que, según si vos no te ibas a dormir la siesta, sí, sobre todo en verano, te raptaba, te perdías en el campo, aparecían embarazadas las mujeres casualmente. Pero bueno, claro, era tipo, sin faltar el respeto a nadie, pero algo así también místico, viste, como fue el espíritu, bueno, sí. Entonces él decía que el Pomberito había dejado de embarazar a la mujer, sobre todo andaba por los cultivos, ponía en cintas rojas también, como para Gauchito Gil, exacto, acá Sarita nos cuenta eso. León Gieco en uno de sus discos, Bandidos Rurales, lo menciona. A Gauchito Gil y a otros supuestos malandros, ¿no? Y en Ayacucho hay una casa. Tiene el santuario ahí. Un santuario. Claro. Una capillita. Claro, queda el fantasma, ¿no? Del personaje, entonces cumple los deseos de la gente. Es que es como todo personaje. Que claro, son creencias, son mitos y leyendas, como decís vos, ¿no? Que uno cree y no cree, y uno, vos sabés que hoy se me había ocurrido, había pensado en la reencarnación, yo, y lo que hace uno también cuando muere, cuando ve una persona, dónde va a parar, ¿no? Uno medita que va al cielo, pero uno transita sobre la tierra como fantasma. Entonces la gente queda ambulando y te protege, o no sé, o te sorprende. Debe ser muy largo el estudio. Es simple, por lo menos esta respuesta es simple, ¿no? Es lo que pienso yo. Uno muere y quedan los fantasmas. Dice que en Calcuta, sí, porque nos reímos mucho. Sí, el fantasma de la puerta. Porque a veces no hay viento y se abre igual. Yo creo que todos pasaron por una larga historia personal, ¿no? Yo creo que de acá a la antigüedad, cada gente nació y después pasó a mejor vida, ¿no? Que saben, si no están en la tierra, están en el cielo, y en un lugar vas a parar, porque es inaudito si no nacer y no pasar a otra vida mejor, ¿no? Está bien, hay cierta idea de la reencarnación, ¿no? Yo no tengo exactamente seguro, o si queda el fantasma deambulando en la tierra, queda el espíritu deambulando en la tierra, o si vas a parar a un lugar más lejano. Vos sabés que yo soy católico y creo en la reencarnación. Yo me reencarné 7 veces. Y sé hacer reencarnaciones. Sé cómo se hace. Yo nunca me reencarné como una persona importante. Yo creo que es una cuestión. Yo creo que es una cuestión de honor que cada uno tenga nombre y le quede una zona a persona asignada por nacimiento. Quién sabe, uno cumple nacer en la tierra y pasar de espíritu a otro lugar. Pero el nombre te tiene que quedar una sola actividad en la tierra, porque pasado sería lo mismo que asignarte varias personalidades cuando corresponde una sola, ¿no? Entonces sería como multiplicarse en personalidades, sería mucho para uno solo. Creo que es más lógico. El que reencarna es porque no cumplió su función. va a reencarnar tantas veces hasta que pueda cumplir la función que vino a hacer. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a ser noble en todas las actividades, pero yo creo que entre todos se puede lograr con una sola vida. No es un problema de nobleza, es un problema de amor. Por eso, de nobleza, amor, honor, no, el amor no virtud. Tiene con qué darle. Amor es todo. No, yo... está en la tierra, no me encantó. ¿Quién sabe Dios? A ver, Sara. Como dice Pepe, como digo yo, tiene razón, porque hay personas que se reencarnan, pero no tantas veces como decís vos. Yo aparte soy de la Ciudad Azul, hablando del Gauchito Gil, hay muchísimas capillitas que le ponen crucecita, ¿cómo es? Trapitos rojitos, y hay mucho, y hay una creencia total en ese sentido, creencia religiosa, obvio, sí. Vos fíjate que el Gauchito Gil no es católico, pero la Iglesia Católica lo acepta. El Papa no dijo nada del Gauchito Gil, ni nunca va a decir nada. Vas a ver que van a pasar años y no vas a escuchar que lo maltraten. Quiero reencarnarme mil veces, si es así. Desde mi punto de vista, en un momento sí creía en más que una reencarnación, en una resurrección, ¿sí? En que, según algunas citas bíblicas y demás, el mismo cuerpo que tenemos volvería a unirse con el espíritu que tenemos, ¿sí? Y después, viéndolo desde el punto de vista del karma, ¿sí? De todo ese residuo que vamos teniendo por acciones negativas, pensamientos y demás, o por cuestiones que van más allá de nosotros, pero situaciones que tenemos que vivir para poder desarrollarnos espiritualmente. Hay veces que sí, también creo que hay un poco de eso, un poco de heredar cosas o de cosas que por ahí, si fueron nuestras, no serían una herencia, sino simplemente una transmisión de una vida a la otra. El objetivo, me parece que el objetivo principal debiera ser para todos transitar este tiempo de vida lo más feliz posible, reconociendo los momentos de salud, de enfermedad, de a veces ingratos o molestos o como le quieran llamar. Pero lo más importante, buscando siempre esa felicidad y esa estabilidad. I could be wrong now, but I don't think so, 'cause there's a jungle out there, there's a jungle out there. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Tenés derecho a acceso a la salud, atención sanitaria adecuada, vivir y participar en comunidad, intimidad, no discriminación, mantener los vínculos familiares y afectivos, información sobre tu estado de salud, autonomía personal, hacer valer tu derecho como persona. ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar. Visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Búscanos en Facebook, Radio Radiola. Radio Radiola. En Twitter, Radiola Tandil. Llámanos y deja tu mensaje al 442-7493 o al 442-7494. Radio Radiola. El otro día tratamos el tema de las mascotas. Yo la nombré a Toti, que era una perra mía y de mi familia, que media hora antes que los chicos salieran de Jardín Infantes se ponían a hablar en el portón. Y se iba 2 cuadras y media caminando a esperarlos media hora antes. Y los traía, los hacía cruzar la calle sola. Y cuando volvía, se iba a su lugar. hizo una señal al peaje y la largué para ver si sabía dónde quedaba casa. Y se volvió. Bueno, podemos. No, no, está todo bien. No, que el más fiel es el monito que tengo yo. Ese te dice te amo y no te pide nada. Hay otro que te dicen te amo y te piden cargame una tarjeta, dame para esto. Entonces el mono no, el mono es simple, es el más sincero. Te dice te amo y no te pide. Comentemos que acá el compañero tiene, y está al lado de la mesa, hay un mono. Es un mono, un juguete, ¿no? Y uno pasa por alrededor de ese mono y tiene un, en un radio, digamos, de un metro, el mono te silba, ¿sí? Y te dice te amo. Y te dice te amo. Dos veces te pero dice no te amo. Pero no es el único mono que tiene. Que cuente que el otro mono que tiene. Ah, vos tenés otro mono. Tengo, sí, una mona. Porque como todo mono entra también en celo, entonces bueno, le compré la mona y a su vez tiene su hijo. El monito que tiene una banana que va puesta en la mano, ¿no es cierto? Y tiene un imán. Cuando vuelve a sacar la banana, es como que tiene hambre y empieza a dar vueltas y a gritar. Vuelve a poner la banana y se calla, la única forma de hacerlo callar. Y acá tengo un enfermero, que es Feliciano, que no me lo quiera el monito y me lo pone en penitencia, me lo pone mirando a la pared para que no le diga te amo. ¿Por qué esta cuestión con los monos? Porque a mí de por sí me dicen mono. Entonces tengo, o sea, siempre cuando fui, siempre no, sino cuando fui a Brasil, compré un mono y el mono me acompaña para todos lados. Es más, el día que mi cuerpo tenga que partir, el que va a ir conmigo va a ser el mono. Y cuando vos vayas a derramar una lágrima, ay pobrecito, que generalmente van a llorar, el mono le va a decir te amo. Entonces te va a sacar una sonrisa vos. Me parece buenísimo que te digan te amo. Es una expresión muy importante en la vida de cada uno. Sin embargo, cada vez que pasas adelante que te digan te amo, es como que en un momento pierdes ya esa, qué sé yo, sensibilidad, ese encuentro que tiene la expresión. Sí, porque es desgastante. Sí. No es que te lo diga a la mañana te amo cuando te despertás. El tema es, cada vez que pasás durante 8 horas frente a un muñequito que te diga te amo, te amo, te amo, pero te amo y te chifle. Pero, o sea, vos pensás que aparte es como una carga ya. Pero lo bueno de esto es que te dice te amo y no te pide nada. Al cambio, lo pasa que no mucho, puede decir otra cosa. Le sale de adentro, el monito que vos tenés, el monito que vos tenés. Bueno, pareja, a ver, dice. Me dice, por mi amor, ¿me compras? Y está todo bien, y está todo bien. Y te ama por eso. Él te dice, estimo yo que me ama por otras cosas. Me lo da vuelta. Eso también, pero bueno. Me lo pone contra la pared, pobre chico. Que alguien te diga te amo. Ahora dijiste un par de botas. Antes habías dicho una tarjeta de teléfono. Por una tarjeta de teléfono que hoy en día te amo, me parece como que no. Bueno, eso es lo que dice el monito constantemente cuando uno pasa. Y el parlantito no está puesto en la boca, sino está puesto en dónde, Feliciano. Por lo que acabo de constatar, en el trasero. Claro. O sea, está bien. En la zona glútea del primate. Ahora, el monito que vos tenés, él te ama. Tiene solamente grabada esa frase. ¿Sí? Ahora, si tuviera otras, él te ama, no es que él te ama. Sencillamente te diría, te amo, poneme pilas, te amo, cambiame la ropa, te amo, dame una banana. Te amo. Le he cambiado, vos lo sos testigo que le he cambiado la camisa. Sí. Ya las moscas no pasaban, entonces había que cambiarlo. No. Lo quiero como si fuera un hijo. Lo siento. Lo tengo vestido como si fuera una persona. Y la mona también. Bien, buenísimo. Son relaciones que vos establecés con un objeto. Pero como toda persona, entra en celo, entonces pobre mono tenía que tener con quién estar. Entonces, bueno. Sí, bueno, ya son implicaciones demasiado elaboradas para un muñeco. Pero como todo, entra en el cielo, el mono también. Bueno, vamos a buscarle la pareja. Y la mona, lamentablemente, no te la traje porque también chifla. Sí, no me imagino a toda una familia, ¿no? Acá de monos. ¿Cómo, Ismael? Tiene 5 hijos el mono, te vuelve loco. Imagínate, con 5 frases distintas. Sí. Pero hay que ser tolerante. Hay que ser tolerante, Ismael. Pero por algo usa anteojos. ¿Quién? Feliciano. ¿Por qué usa anteojos? Para ver al mono. Ajá. Usa anteojos para ver al mono, está bien. ¿Al mono o al mundo? Al mono. Claro, acá hay Feliciano. Vamos a poner el tema de Feliciano. No, pero pará, que no sé cómo se llama, pero ese que dice, bajen las armas, que aquí hay un... Yo pondría Puerto Poyenza. ¿Puerto? Poyenza. Es el amor entre dos mujeres. Ajá. Está bien. Siempre por el lugar, pero a mí me gusta eso. Acá, Daniel, el ángel de la bicicleta, ¿vos sabés a quién está dedicada la historia de esa canción? En sí, es que son. Levantan las armas con a donde hay realmente gente, chicos comiendo. Que por favor, les piden que no maten. Digamos, algo si querés, cuando la época de la desaparición de los tantos desaparecidos que tuvimos en Argentina, que entraba y no le costaba nada levantar las armas y matar por matar. Recordamos que Pocho era un trabajador, un militante de una de las provincias de acá de Argentina, tenía un comedor y fue durante la crisis de 2001, también que los policías estaban disparando a un comedor de chicos y sale él por arriba, ¿no?, de la cornisa, hace 12 años, ¿no?, y dice, bajen las armas, HDP, acá hay pibes comiendo. Y ese es el estribillo, digamos, de la canción esta de León Gieco, que ahora pasamos a escuchar. Ahora pasamos a escuchar el buen tema de León Gieco, El Ángel de la Bicicleta. Cambiamos ojos por cielo. Por truenos, sacamos cuerpo, pusimos alas y ahora vemos una bicicleta alada que viaja por las esquinas del barrio, por calles. Por las paredes de baños y cárceles. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos fe por lágrimas. ¿Con qué libro se educó esta bestia? Con saña y sin alma. Dejamos ir a un ángel y nos queda esta mierda que nos mata sin importarle. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Qué pensamos? Somos obreros, curas o médicos. Bajen las armas, que aquí solo hay pibes comiendo. ¿Querés escribirnos? Envíanos un mail a contacto@radioradiola.com.ar. visita nuestro sitio web www.radioradiola.com.ar. Radio Radiola. Llámanos y deja tu mensaje al 442-7493 o al 442-7494. Señoras y señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola. Ángeles que pasan y no se tocan entre ellos. Me voy a despedir de este pueblo y me voy a los pagos míos. Lo dice José Roberto Carvalho. Y entonces me van a reconocer porque Horacio me va a escuchar. Radio Radiola. Cuando nosotros estamos por ahí en la calle, o estamos en algún kiosco o algo, se lo respete un poco más. A lo que somos. A lo que somos. A lo que somos. Soy estudiante de abogacía. Soy veterinario. Soy abogado. No, es psiquiatra. Son animales muy proteicos. Son animales muy proteicos. Hace muchos años que tomo medicación. La medicación me ha deteriorado bastante. El tema de la memoria. Nos fuimos un poquito de foco. Antes éramos unos pocos que nos conocíamos todos. Hacen túneles. Hacen túneles. Radio Radiola. Que lo que ella opine es la realidad. Estás escuchando Radio Radiola, proyecto de radio y salud mental. Decía Ismael, el amor es todo, el amor es todo y el cumplimiento uno del brillo de la mente que hace falta en esta tierra es elemental, que el amor es todo y lo bueno de uno mismo, por lo bueno de uno mismo, ¿no? No sé cuál será el secreto de la mente, que por qué estamos en esta tierra, ¿no? No es porque leemos la vida. Pero es un misterio de Dios, ¿no? Quién sabe, uno tiene que llegar a algo más grande por uno mismo. O quién sabe, es un tránsito obligado de la infancia a algo más espiritual. Quién sabe, por eso, ¿no? Yo creo que es por eso. Los que reencarnan están en un lugar que se llama purgatorio. Los que no reencarnan no van al purgatorio. No, yo no sé, que no creo que estén en el purgatorio, porque así, si acá te toca la condena de alguien, por ejemplo, a alguien te aplica violencia en esta tierra, y por ejemplo los asesinos que te matan, ¿cómo si pasan esta tierra pasaría en otro lado? Que yo no sé, por eso no tiene explicación cuál es el paradigma de esta vida en esta tierra. Es lo que yo te digo, no es por el purgatorio, ¿eh? ¿Cómo vas a mandar a alguien al infierno? Porque que haya perdido Independiente. El purgatorio no es ni el cielo ni el infierno. Es un lugar intermedio donde van las almas que no cumplieron su función. Por ejemplo, esta tierra es un purgatorio. No, la tierra no es un purgatorio. No, él piensa que de acuerdo a lo que haces en esta tierra tenés que pasar otra vez o no. Que si cumpliste la condena, entonces tenés que pasar por fases. No, la misión, por la condena no. La misión. Y bueno, pero cumplí la misión. Bueno, pero me decís que hay que sufrir o padecer dolencias y amarguras hasta que uno asciende a otro nivel, ¿no? Por eso el tránsito es un tránsito temporario hasta la adultez elemental, básica, qué sé yo, fundamental, la más brillante. Creo que es eso. Es lo que vos dijiste. perdón, vendría a ser como irse a un recuperatorio en diciembre. Marzo contó mucho, ¿viste? Ya mucho tiempo. Llevaste todas las materias de la vida. Cumplir tu función. Te vas a marzo y si no, de última te echan. Ahí te vas al infierno. Sería una cosa así. Sí, para ponerlo así, en una analogía que nos pasa a todos o nos ha pasado. No. Es que no tiene explicación esas cosas. De última, si prestamos atención, creo que, y esto es a modo de reflexión personal, ¿sí? A cada cosa que nos va pasando, las cosas que hacemos, que decimos, cada uno, ¿no? Es un periodo de educación, porque de todo lo que vamos viviendo, sobre todo anclarnos al pasado, demás, nos sirve simplemente para aprender, porque no hay otra cosa que podamos sacar del pasado, o algún recuerdo positivo. ¿Sí? De las malas experiencias, lo único que nos sirve es aprender o tomarlo justamente para cambiar el rumbo o hacer algo distinto para obtener un resultado distinto también después. Y estaría bueno darnos cuenta que, si bien hablamos de la reencarnación, hablamos del purgatorio, de la resurrección, de la reencarnación o de cuánta otra cosa, o de karma, el tema sería más que nada, Sarita, que nos damos cuenta cuánto se ha unido nuestro mundo y vemos un montón de puntos de vista distintos sobre una necesidad básica de todos, que es comprender para qué estamos en esta tierra, si tiene algún sentido o no, y qué pasa una vez que morimos. Y aparte de que nos damos cuenta que el hecho de la felicidad o lo que sea también depende en qué cultura vivas, cuáles sean tus creencias también, porque eso te va también a poner ciertos objetivos para alcanzar esa felicidad o ciertas trabas de acuerdo a si rompiste alguna ley, si quebrando. O según tu concepto de cómo armaste tu propio mundo o cómo armaste tu propia vida, qué es ser feliz. Entonces habría tantas formas de ser feliz como cada persona en el mundo. Obviamente influenciados por sociedad, por un montón de cosas. Pero sería realmente muy amplio. Y no podremos decir, bueno, esta es la fórmula de la felicidad. Por ahí algunas cosas sí, por ahí de comportamiento social, de compartir y de reglas de vivir en sociedad, pero después tendría que responder a los anhelos de cada uno. ¿Por qué dos personas semejantes, en iguales contextos sociales, con igual preparación, si querés, educativa, con igual nivel de desarrollo socioeconómico, uno puede ser feliz y el otro no, con las cosas que tiene? En lo negativo y lo positivo. El que es positivo se va a sentir bien. Y el que es negativo se va a sentir bien. Claro, nosotros... Claro, es un fanatismo cultural y un avance de la política y democracia de cada cultura a través de los tiempos. Que en la época del cristianismo y la Biblia era muy sectario, y a través de las culturas, Renacimiento, Edad Media, Renacimiento, posmodernismo, modernismo, fueron avanzando, avanzó la técnica, avanzó la política, avanzó la física. Entonces las culturas se modernizaron y sigue el problema sectario de siempre, ¿no? Uno encuentra que, no sé por qué, las naciones se odian o compiten entre ellas, no por las naciones, las sectas internas, ¿no? Claro, uno quiere poder, entonces no podés aflojar con el poder. Sos simple en esta tierra, por ejemplo, no podés aplicar el poder. Viene a ser una liberación del ser, o ser esclavista del ser. Por eso, en esta tierra uno nace como nadador, y como nadador después tiene que ser otra vez. Entonces es un avance de la mente, cuando uno nace hasta que llega al final del camino, entonces a la meta. Entonces ahí logra la victoria, ¿no? Es muy difícil, dice Sara. Sí, es muy difícil encontrarla. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra esa comunión con las cosas, con la gente? Mira, yo soy de familia judía, digamos, mi marido, y en Azul han hecho un cementerio parque. Y yo nunca había ido. Y la verdad que cuando van entrando el cajoncito o el cajón hacia abajo, tiran pétalos de rosa a la persona que le han dado. Pétalos al que ha fallecido. Yo vi lo de la flor. ¿Es una práctica judía eso? Sí. Pero también se ha hecho, no solamente judía, ahora se ha hecho también católica, católica también. Pero también tiene que ver con el control de las ambiciones de cada uno, con reconocer realmente qué es lo que necesita cada uno para vivir. Y obviamente al ir conociéndose, cada uno haciéndose ese ejercicio de verse a sí mismo, puede aceptarse o no, puede, como decisión personal también, querer luchar contra alguna cosa o mejorar otra. Y tal vez ese camino sea algo dinámico, con sus altas y sus bajas, obviamente. No sé si como un valor decir estoy al 100%. No sé si se podría determinar así la felicidad. Sí, es la búsqueda de la felicidad, ¿no? Para mí el inicio de todos los tiempos comenzó con lo humilde de uno mismo y ahora ya se conoce más de felicidad. Porque el tiempo pasado siempre fue una esclavitud. Por ejemplo, para la gente más popular siempre fue una esclavitud. O sea, tenían otras creencias. Pero en la actualidad, por ejemplo, en lo que corresponde a las terapias, uno encuentra paz y felicidad. Por ejemplo, lo que hacen yoga son admirables porque encuentran la paz y la elasticidad propia. Fundamental, que eso es llegar a ser deporte, ¿no? El deporte es lo que te otorga mayor felicidad. Por ejemplo, el yoga y la natación, eso es muy bueno para la felicidad. Uno si quiere jugar a la pelota o quiere jugar, claro, y el básquet, por ejemplo, eso es felicidad. Uno creo que es lo que busca es eso. La actividad sana, ¿no? No sé cuál será en el futuro la felicidad, nuestra felicidad es tomarse, total. Es tomarse las cosas buenas y malas como buenas. Claro, uno tiene que ser elástico, ¿no? Vas a ver, flexible. Si vos te equivocás y de tu equivocación vos aprendés algo, vas a salir beneficiado. Sí. Ahí Sarita dice que sería algo hermoso si fuese así como dice Ismael. Es fácil, pero el hombre no la pica. El hombre se queda con lo malo antes que con lo bueno. Un poco. Por ejemplo, meditar si en definitiva es mito, leyenda o reencarnación o es busca de la felicidad, ¿no? Creo que cada uno tenía su idea. Por ejemplo, Sara hablaba y Feliciano de mitos y leyendas, casos raros que han pasado en la historia. Ismael y yo hablamos de la reencarnación en la búsqueda de la felicidad. Yo creo que lo más acorde es que es la búsqueda de la felicidad, lo que estamos pasando, que es que uno abre la mente en esta vida para crecer. Y al tratar de alcanzar la felicidad plena, ¿no? Un estado de alma que tenga paz. La reencarnación es, no sé, que uno viva varias vidas y viva nombres, distintos nombres, es algo más difícil. Creo yo, ¿no? No sé qué te parece, Ismael. De mitos y leyendas, quién sabe, tenés algo que decir, si es lo mismo. Que yo le voy a pedir a Gaustito Gil, que ayude a la Argentina. Sí, es argentino. Y le voy a poner esa teoría. Él se emociona porque también todos debemos alcanzar un estado de felicidad y sin violencia, por eso. Entonces, la viste que hablamos siempre en el instituto en literatura y pintura que no tiene que haber violencia, que tiene que haber paz y armonía entre los hombres. Bueno, está bien. Sí, uno cree en santos también. Por ejemplo, la historia de Cristo es la historia de un santo. Entonces, Uno se acerca más a algo más real en la edad antigua de algo, no una leyenda, sino, y tampoco un mito, sino un santo, por ejemplo, ¿no? Como él, con mi madre medita a Uchito Gil, quién sabe, otros pueden creer en Cristo, ¿no? Bueno, cierro y vamos a un corte, después seguimos con otro tema, chicos. Dice el gaucho de la pampa, donde comencé a cantar. Dice el gaucho de la pampa, donde comencé a cantar. Que cuando el caballo es de uno, no lo tenemos que atar. Que cuando el caballo es de uno, no lo tenemos que atar. Si la tenés que cuidar tanto, todavía no es tu mujer. Una tarde mexicana, me dijo Laura Esquivel. Una tarde mexicana, me dijo Laura Esquivel. A la mesa y a la cama, solo se llama una vez. A la mesa y a la cama, solo se llama una vez. Tenés que estar atento porque por ahí te quedás afuera de la fiesta. Yo prefiero que no me llamen a la mesa. En la sierra tarahumara a una niña le escuché. En la sierra tarahumara a una niña le escuché. ¿Pa' qué voy a tener hambre si no tengo qué comer? ¿Pa' qué voy a tener hambre si no tengo qué comer? Al costado de Florencia, un jesuita me enseñó. A un costado de Florencia, un jesuita me enseñó. Que es mejor que uno no pida aquello que nunca dio. Que es mejor que uno no pida aquello que nunca dio. Sé que alguna vez un presidente argentino, cuando le presenté a mi madre, le dijo: qué gusto de conocerla, Sara. ¿En qué puedo ayudarla? Y mi madre le dijo: con que no me joda es suficiente. Por el tiempo que he vivido, yo les puedo asegurar. Por el tiempo que he vivido, yo les puedo asegurar. Que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Que el amor nunca se muere, solo cambia de lugar. Bueno, aquí estamos con Feliciano, que es enfermero del Instituto Tandil de Salud Mental. ¿Cómo es la tarea tuya acá, en este lugar? Más allá de las tareas básicas de enfermería, de control de signos vitales, medicación y demás, es una tarea de cuidado, de protección y de contención en algunas situaciones que se pueden llegar a presentar dentro de la institución. Está bien. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta profesión, la del enfermero? Sea acá o en otra, ¿no? Digo, la profesión en general, de la enfermería. Te puedo hablar de haber hecho diversas tareas a lo largo de mi vida, y esto sí es algo que tenés que hacer de vocación. Ajá. Porque lo sentís, es una tarea de cuidado del otro. Y tiene un montón de momentos muy gratos, tenés esa recompensa. Y después, si bien no tenés por ahí una exigencia física como en otras tareas, lo que sí tenés por ahí un desgaste más mental. Sí. Que eso sería por ahí un punto en contra, pero bueno, todos lo tienen. ¿Cuántos años dedicaste de tu vida a esta profesión? Ya van a ser casi 2 años. Si bien tomé la decisión de estudiar enfermería y demás, que sigo estudiando hace relativamente poco. Ajá. Fue algo que sí quería hacer hace ya tiempo. Está bien. O sea que tenías otra profesión antes. Sí. ¿Y estudiaste acá en Tandil? O... Sí, acá en Tandil. Ah, en Tandil. Sí. Comencé a estudiar en Cruz Roja Argentina, filial Tandil. Ajá. Y bueno, ahora en AMENT. Bueno, Feliciano, te queremos preguntar, ¿qué te parece el trato con los pacientes? Bien, el trato con los pacientes dentro de una institución de salud mental, en el caso acá de Calcuta, me parece realmente muy bueno, porque es muy distinto a lo que se encuentra en otras instituciones, donde en algunos casos, lamentablemente, funciona casi como un depósito de gente. ¿Sí? Acá el trato es completamente abierto, es mucho más personal, y me gusta eso, porque uno puede reírse con ustedes, puede hacer un chiste, puede tener otro trato. ¿Sí? Es mucho más humano, por lo menos lo que pienso yo, o como me gusta hacerlo. Está bien, muchas gracias. ¿Qué tema musical te gustaría escuchar? Hay un tema de Iron Maiden que me gusta mucho, que se llama The Trooper. Es uno de mis temas favoritos. Bueno, solo pasamos música en español. Bien. Arjona no, me gusta la música. Está bien. Podría ser de Mercedes Sosa, Samba para olvidar. Bueno, ponemos el tema de Mercedes Sosa, Samba para olvidar. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Ya ves que es mejor no hablar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. No sé si ya lo sabrás, mi vida se fue contigo. Contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tanto apretar al dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé que venís buscando. ven, olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Espero que les haya gustado el programa y espero que se puedan comunicar con nosotros. Bueno, hemos estado en el séptimo de Radio Radiola FM Tandil. Daniel, nos estamos despidiendo acá. Gracias, Rodrigo, por hacer el cierre. Daniel, un saludo acá para los oyentes. Sí, agradecerle a toda la gente que del otro lado estuvo escuchando nuestro programa, como el programa de las otras instituciones que también comprende el Radiola. Daniel, antes de que le pase Ismael al inicio del programa, publicitó a 5 empresas, ¿no? Entre amigos, la empresa de él, la de Lorena. Y yo veo ahí el monito que tenés detrás que dice Gran Rifa la Tentadora. ¿Vos querés publicitarla? Sí, no, es como, si querés, como dice Moreno, que Moreno te dice que por 7 pesos vos podés comer. Yo te digo que por 7 pesos, por 100 pesos podés comprar la Gran Rifa la Tentadora. Que es tentadora. Porque ahora el 19 de julio estamos sorteando un sorteo pago contado de 10.000 pesos, 3.000 pesos y 2.000 pesos. Y el 23 de agosto estamos sorteando el sorteo final, que va un automóvil Fiat 1, modelo 2007, va una notebook, va un TV de 32, va una heladera con freezer, va un lavarropa automático. Y va también cocina, todo por 100 pesos. Estamos en la plaza principal. Ajá. Y a su vez, bueno, hay vendedores por todos lados. Y después así en la zona también. Bueno. Hay mucha gente de acá de Tandil que la compra. La tentadora nunca falla. Nos despedimos y nos encontramos el próximo domingo. Muy lindo programa. Bueno, Ismael, nos vemos. Llamen al 442-7493. 442-7494 y dejen sus inquietudes. Bien, Ismael, muchas gracias. Ismael, Rodrigo, Daniel, acá tengo a Belén también al lado, está la enfermera Feliciano, estuvo Lorena, Sarita, Roxana, Paola, le mandamos saludos a Pierina. Y acá Daniel, que me está marcando al monito, ¿saben? Que estuvo acompañándonos durante toda la jornada y nos dijo te amo más de 30 veces. Nos vemos. Nos vemos la semana que viene.